Toscano. Este es tuyo, aquí está. Tomás. Aquí. Tomás. Aquí. Las palmas de todos los negros arriba y arriba. Vamos los pibes. Paco, un poquito de negro. Así arrancamos. Es un show de Donas Gratis. Como siempre en que ya. Es pasión. Ajá. Los humancheros están todos. Borracho y amanecido, borracho y amanecido. Por las calles voy perdido. Hecho y lacha y arruinado, hecho y lacha y arruinado. Con un palo espera la puerta y me dice lo mismo de siempre. Te estoy esperando. Yo me largo a correr. Me quiere pegar mi mujer. Me quiere pegar mi mujer. Las manitos arriba. Gratis, y vamos los pibes con las palmas arriba.